Aquí comienza. Amor Discos. Alimentando el gusto por la nueva música. Creadoras y creadores de todo el mundo nos abren las puertas a su universo creativo. Amor Discos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Julia Adal, como Julia. Es mi nombre artístico y viene de mi nombre real, que es Julia Adalmina Palomo. Julia Adal es mi solo proyecto. Yo soy cantante, cantautora, productora, toco guitarra y piano. Pero estoy siempre colaborando con otros músicos y productores. Me encanta trabajar en equipo y creo que eso se puede escuchar también en mi música. Yo soy finlandesa, pero durante los últimos 2 años y medio he vivido en Medellín, Colombia, y antes de eso estaba viviendo en Praga, la capital de República Checa. Pero en este momento estoy en Helsinki. Y los músicos con los que he colaborado son de diferentes ciudades también y diferentes países. Y en mi disco, por ejemplo, toca músicos de Finlandia, República Checa, Colombia, Francia y Eslovaquia, y el disco fue producido por un productor que se llama Killer Beat Maker de Medellín. El primer tema se llama Lepoa Rauha. Es finlandés, mi idioma nativo, y significa descanso y paz. Es una canción folclórica de mi país, Finlandia, y habla de la búsqueda de la paz interior. Y espero que esta canción les va a dar como tranquilidad. Katsoi aaltoja pitkin, siinä rannassa etsii lepoa ja rauhaa. Lepoa ja rauhaa. Lepoa ja rauhaa. Lepoa ja rauhaa. Lepoa ja rauhaa. Lepoa ja rauhaa. Lepoa ja rauhaa. Lepoa ja rauhaa. Aikaa vielä näki aallona pilven punertavan sillä vielä aurinko nousee yli pilvien nousee ja saapuu se päivä. Lepo sekä rauha. Haz que tu creación llegue a una nueva audiencia. Difúndela en radiorueda.com. Cuando estaba viviendo en Praga, yo tenía un dúo con una violinista cantante eslovaca que se llama Nina Marinová. Y tuvimos un grupo, pues un dúo acústico que se llama Le Flatmates. Y pues nunca hicimos un disco, pero estuvimos tocando mucho en vivo en varias partes de Europa. Y ahora Nina tiene un grupo tremendo que se llama Nina Rosa. En Colombia he tocado con una bajista que se llama Eva Peroni. Y Eva también toca en una banda colombiana que se llama Monsieur Perine. Siempre me gustó la música, siempre me gustó cantar, crear, expresarme con el arte. Y hace más o menos 6 años, en esa época, estaba viviendo en Praga. Y en esa época decidí que si la música es realmente lo que yo quiero hacer, tengo que hacerlo y enfocarme en eso. Y empecé a componer música, escribir la letra y tocar en vivo en los bares de Praga. Y poco a poco empezó a pasar más cosas. Además de mi música, soy productora cultural y he estado trabajando en la industria musical muy marginal, que está muy conectado con las diferentes culturas musicales. Y por el momento estoy trabajando en Global Music Center aquí en Helsinki como publicista. Pero también he trabajado como booking agent, como manager, tour manager, con diferentes artistas y con diferentes festivales. Me inspira la vida real, mi vida, pero también la vida y las historias de las otras personas que he conocido cuando viviendo en otros países y viajando. Yo tengo mucha curiosidad y siempre quiero aprender algo nuevo. Eso me inspira y pienso que es muy importante intentar entender las otras personas a pesar de las diferencias culturales, de idioma, de religión, y ese tipo de proceso de intentar entender me inspira mucho y pienso que es algo muy importante. Este tema se llama Praha, como Praga, la capital de República Checa, y la escribí cuando estaba viviendo en Praga. Tiene algo de influencia de la bossa nova y el tango, pero la escribí cuando estaba viviendo en República Checa. Street and the stones and the cracks in the pavements, cafes and people working at bars. I know the sound of my steps, just like I never left. I know how to get here, but it's a trap. Once you're here, it's hard to go. These doors, and I open the one that I opened so many times before. They used to know my name, but I like to dream. Legend. Radiorueda.com. Bueno, la música me ha llevado a viajar, me ha llevado a conocer lugares y culturas diferentes, personas diferentes y muy bonitas, y he aprendido mucho. Una de las memorias inolvidables es seguramente cuando pues fue un verano muy caluroso en Europa, con mucho calor, y tuvimos un concierto con Nina, con Le Flatmates, en Budapest, en Hungría. Y estuvimos en Eslovaquia. Y la padre de Nina nos preguntó si nos gustaría ir a Budapest con la canoa, porque Budapest, Hungría y Eslovaquia están conectados con el río enorme Danubio. Y entonces, en fin, decidimos que, bueno, vamos, y fuimos con la canoa. Y cuando llegamos a Budapest, nadie nos creyó que habíamos llegado con todos los instrumentos en la canoa hasta Budapest. Hay mucha música que no puedo parar de escuchar, pero me encanta la música diversa. Me gusta escuchar música de diferentes partes del mundo, mucho de pues América Latina, mucho de África, Medio Oriente, de Europa Oriental y también de mi país. Mi música tiene influencia de indie folk, de soul y también de Colombia, Europa Oriental y de mi país Finlandia. Entonces es un viaje y espero que vas a disfrutarlo. Mi sueño y mi gran deseo es tener como una banda multicultural, porque tengo muy buenas amigas y amigos músicos que viven en lugares diferentes, en diferentes partes del mundo. Pero me encantaría que algún día podríamos juntarnos y hacer como una gira juntos, porque estoy segura que esa colaboración sería brutal. Yo lancé mi primer disco en agosto 2020. Fue un lanzamiento independiente y el disco tiene 7 canciones y se llama Prologue, como prólogo. Fue hecho en 3 países diferentes, en mis 3 hogares diferentes, en Finlandia, Colombia y en República Checa. Pero la mayor parte de la producción fue hecho en Medellín. Antes de Prologue, he lanzado un par de sencillos, singles. Una de esas se llama Lonely. Es una canción que fue lanzada en 2019 con Juan Astronauta y con Killa Beat Maker. Ellos son unas artistas muy talentosas de la ciudad de Medellín. lanzamiento más reciente fue Prologue, mi disco, y habla mucho del tema del hogar. ¿Qué es hogar? ¿Qué es casa? ¿Qué significa? A veces es un lugar, a veces es una persona, a veces es una decisión que te hace sentirte tranquila y encontrar tu paz interior, ¿cierto? Por el momento estoy en Finlandia y no tengo una banda por aquí, pero estoy construyendo una nueva presentación en vivo y va a ser algo medio orgánico, medio electrónico. El próximo tema se llama Soñar Despiertos. Es mi primera canción electrónica que he compuesto y también la producí juntos con Killa Beatmaker. Es una canción que habla de los momentos cuando uno quiere que el tiempo se detenga. Cabalgamos una salvaje armonía. Radiorueda.com. Hoy les recomiendo escuchar Eva Peroni de Colombia, Killa Beatmaker de Colombia. Ellos ambos hacen música tipo electrónica colombiana. Y les recomiendo escuchar Nina Rosa. Ella es de Eslovaquia, pero canta en idiomas diferentes. Y les recomiendo escuchar un grupo que se llama Vilda. Vilda es de Finlandia, pero la cantante es de norte de Finlandia, donde vive gente indígena, los Sami. Y ella canta en idioma de Sami, entonces es algo muy interesante y hermosa. Bueno, queridos, si quieren seguirme, por favor, pueden encontrar mi perfil en Spotify, Instagram, Facebook con mi nombre, Julia Adal. Julia Adal. Espero verlos todos ahí. Bueno, muchas gracias Radio Rueda por la invitación. Amor y abrazos para todos desde Helsinki, Finlandia. Alimentando el gusto por la nueva música. Arte experimental. Ecología. Y diversidad cultural. Radio Rueda. Radio Nómade.